Segunda parte del libro noveno de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entretanto, la fama, alada mensajera, revoloteando por la aterrada ciudad, se desliza hasta los oídos de la madre de Euríalo, con lo que abandonando de pronto el calor vital los huesos de la infeliz, deja caer de sus manos los usos y la retorcida tarea. Lánzase la desventurada madre con mujeriles alaridos, mesando sus cabellos, y delirante se encamina a los muros, internándose hasta las primeras filas. No se cura de los soldados, de los peligros ni de los dardos. Al mismo tiempo hincha el viento con estas lamentaciones. «Que así te veo, Euríalo, que así pudiste, oh cruel, dejarme sola, tú, el postrer arrimo de mis cansados años. Y al arrojarte a tan gran peligro, ni siquiera diste a tu mísera madre un postrer adiós. ¡Ay! Ahora yaces en ignoto suelo, presa de los perros del Lacio y de las aves de rapiña. Y yo, madre tuya, no asistí a tu muerte, ni te cerré los ojos, ni lavé tus heridas, ni te cubrí con aquellas ropas que para ti labraba a toda prisa, día y noche, labor con que consolaba mi triste ancianidad. ¿Qué será ya de mí? ¿Cuál tierra posee ahora tus destrozados restos, tu miserable cadáver? Eso, hijo mío, eso solo me traes, eso solo me queda de ti. ¿Para esto te he seguido por tierra y por mar? Traspasad mi pecho, oh rútulos, si sois compasivos. Lanzad contra mí todos vuestros dardos, acuchilladme a mí la primera. O bien tú, gran padre de los dioses, compadéceme y con tu rayo precipita al tártaro esta mi aborrecida cabeza, pues no puedo de otro modo acabar con la horrible vida. Estos lamentos conmueven los corazones y un triste gemido circula por todo el ejército, cuyo aliento para la batalla quebraba el dolor que embargaba sus fuerzas. Al fin, por mandato de Ilioneo y del lloroso Iulo, Ídeo y Actor levantan a la desolada madre, ocasión del general abatimiento, y se la llevan en brazos a su morada. En tanto, las sonoras trompetas de bronce retumban a lo lejos con terribles toques, seguidos de gran vocería, que hace crujir el firmamento. Al mismo tiempo avanzan rápidamente los volscos, guarecidos bajo sus broqueles, y se aprestan a llenar los fosos y a arrancar las empalizadas, mientras otros preparan el asalto, arrimando escalas a las murallas por la parte en que aparece menos compacto el enemigo. Por su parte, los troyanos, amaestrados por una larga carrera en defender murallas, les tiran todo linaje de armas arrojadizas y los rechazan con sus recias picas. Además, precipitan sobre ellos enormes peñascos con objeto de romper la abroquelada hueste que todo lo arrostra, sin embargo, bajo su densa bóveda. Mas al cabo, ya no pudieron resistir, pues hacia la parte por donde embestía el mayor tropel de enemigos, llevaron rodando y despeñaron los teucros una terrible mole que aplastó a multitud de rútulos y deshizo la trabazón de los broqueles, con lo que renuncian a seguir por más tiempo en aquel ciego ataque y a flechazos procuran desalojar del baluarte al enemigo. En otra parte, el espantoso Mecencio blandía en una mano su enorme lanza etrusca y en la otra humeante tea, mientras Mesapo, domador de caballos, hijo de Neptuno, abre una brecha en la empalizada y pide escalas para trepar al muro. ¡Oh musas! ¡Oh Calíope! Dad, os ruego, aliento a mi voz para que cante los estragos y matanza que hizo en aquella ocasión la espada de Turno y a cuantos guerreros lanzó cada uno de ellos al orco. Revolved conmigo los grandes sucesos de aquella guerra, pues bien los recordáis, oh diosas, y podéis referirlos. Había una enorme torre, de muchos y altos pisos, oportunamente colocada, contra la cual concentraban los ítalos sus mayores esfuerzos, sin perdonar medio para expugnarla, y que los troyanos defendían, arrojando por sus trincheras una lluvia de piedras y dardos. Turno el primero lanzó contra ella una tea encendida, con que prendió fuego a uno de sus costados, y pronto las llamas embravecidas por el viento se corrieron por los tablones y las puertas, devorándolo todo. turbados y temblorosos los de dentro, intentan vanamente huir de aquel horrible peligro. Mientras se agolpan hacia la parte a que aún no ha llegado el incendio, húndese de repente la torre bajo su peso y todo el firmamento retumba con gran fragor. Arrastrados por la enorme mole derruida, caen a tierra multitud de moribundos clavados en sus propios dardos o traspasado el pecho por las recias astillas de los rotos maderos. A duras penas logran escapar Elenor y Lico, de los cuales Elenor, el de más edad, era hijo del rey de Meonia y de la sierva Licimnia, que le había criado secretamente y enviádole a la guerra de Troya con armas a que no tenía derecho. Así militaba sin gloria, con una espada desnuda y una rodela sin ningún trofeo. Este, apenas se vio en medio de la muchedumbre de Turno, rodeado por todas partes de las huestes latinas, semejante a una fiera que cercada por un denso tropel de monteros se embravece contra los chuzos y segura de morir cierra con ellos, seguro también de morir arremete a los enemigos y éntrase por donde más espesas se le oponen las lanzas. Más ligero de pies, Lico llega a los muros, huyendo por entre los enemigos y las armas, y pugna por asir el alto caballete y alcanzar con la mano las que le tienden los suyos. Pero Turno, vencedor, que va acosándole de cerca con su lanza, le increpa en estos términos: «¿Esperabas, insensato, escapar de mis manos?» Y al mismo tiempo ase de él mientras pendía del muro, y con parte de éste lo arranca, trayéndolo hacia sí, no de otra suerte que cuando el águila armígera de Júpiter levanta en sus garras a una liebre o a un cándido cisne y se remonta con su presa a las alturas, o cual el lobo consagrado a Marte arrebata de la majada al corderillo que su madre reclama con frecuentes balidos. Por todas partes se alza gran vocería. Arremeten los rútulos y unos rellenan los fosos con tierra, mientras otros lanzan a las almenas teas encendidas. Ilioneo precipita un peñón, enorme fragmento de un monte, sobre Lucecio, que ya al pie de una de las puertas iba a prenderle fuego. Liger, diestro en arrojar venablos, derriba y mata a Ematio. Asilas, certero flechador, a Corineo. Ceneo a Ortigio, y al vencedor Ceneo, Turno, el cual también da muerte a Itis, a Clonio, a Dioxipo, a Prómolo, a Sagaris y a Ida, que defendía las más altas torres. Capis mata a Priverno, que herido ya antes por la ligera lanza de Temila, había, insensato, arrojado su rodela y puéstose la mano en la herida, con lo que la voladora saeta de Capis, dándole en el costado izquierdo, le dejó clavada en él aquella mano, y penetrado en sus pulmones le cortó para siempre el vital aliento. El hijo de Arcente ostentaba sus vistosas armas, su clámide primorosamente bordada, teñida de púrpura ibera, y su arrogante figura. Su padre, que lo enviara a aquella guerra, le había criado en el bosque de Marte a la margen del río Simeto, donde está el pingüe y propicio altar de Palico. Mecencio, depuesta la lanza, voltea tres veces alrededor de su cabeza la correa de su chasqueante onda, y partiendo con el reblandecido plomo que dispara las sienes del hijo de Arcente, lo tiende cadáver en el campo de batalla. Es fama que aquel día por primera vez disparó en un combate la veloz saeta de Ascanio, el cual hasta entonces solo se había ejercitado en acosar a las fugaces alimañas, y que con su diestra dio muerte al fuerte numano por sobrenombre Rémulo, recién casado con la hermana menor de Turno. Ensoberbecido con aquel reciente regio enlace, iba Numano al frente de la primera falange, vociferando cuanto se le venía a la boca y prorrumpiendo en estos jactanciosos denuestos: «¿No os da vergüenza encerraros por segunda vez entre empalizadas, oh frigios, dos veces cautivados, y oponer murallas a la muerte? He ahí los que vienen a pedirnos con las armas que les demos esposas. ¿Cuál dios, qué demencia os impelió a Italia? Aquí no os la sabéis con los atridas ni con el artero Ulises. Nación brava de dura estirpe, tenemos por costumbre meter en un río a nuestros hijos recién nacidos para robustecerlos con el contacto del áspero hielo y de las olas. De niños se avezan a la caza y a fatigar el monte. Sus juegos son domar potros y manejar el arco y las flechas. Sufrida para el trabajo, acostumbrada a la sobriedad, nuestra juventud o doma la tierra con el arado o gana ciudades con la espada. A todas edades sufrimos el peso del hierro y con la punta de la lanza aguijamos los lomos de los uncidos bueyes. Ni la tarda senectud debilita en nosotros las fuerzas del ánimo ni nos quita el vigor del cuerpo. Con un yelmo oprimimos nuestras canas. Siempre nos place allegar nuevas presas y vivir de lo que por fuerza arrebatamos. Vosotros, bajo vuestras ropas teñidas de azafrán y de reluciente púrpura, abrigáis corazones cobardes. Vuestros recreos son los cantos y las danzas, y lleváis sayos con mangas, y cofias con cintas y rapacejos. ¡Oh, frigias, en verdad, pues ni aun frigios sois! Volveos a vuestro alto Dindimo, donde os aguardan los dos tonos de la flauta a que estáis acostumbrados. ¡Id, que os llaman los panderos berecintios y el melodioso boj de la madre Cibeles! Dejad las armas para los hombres y renunciad al hierro. No pudo Ascanio soportar aquellos arrogantes y crueles insultos, y puesto frente de él, asesta un dardo en su arco de crin, y extendiendo ambos brazos, párase suplicante y dirige a Júpiter estas preces. ¡Oh Jove omnipotente! Favorece este mi atrevido estreno, y yo llevaré a tus templos solemnes dones, y ofreceré en tus aras un blanco novillo de dorados cuernos, que levante la cabeza tanto como su madre, y tope ya, y esparza la arena con los pies. Oyóle el Padre del Cielo, y por el lado de la izquierda en el sereno firmamento retumbó el trueno. Zumba al mismo tiempo el mortífero arco, y parte volando la estridente saeta, que va a dar en la cabeza de Rémulo y le traspasa las sienes. Ve e insulta ahora a la virtud con soberbias palabras. Esta respuesta dan a los rútulos los frigios, dos veces cautivados. No más, dijo Ascanio. Los teucros prorrumpieron en grandes clamores, palpitando de júbilo y levantando su espíritu hasta las estrellas. Veía el crinado Apolo desde las etéreas alturas, sentado en una nube, las huestes ausonias y la ciudad de los troyanos, y en estos términos habló al vencedor Iulo. Bien, noble mancebo, bien, así se camina a la gloria. Oh hijo y futuro padre de los dioses. Algún día el linaje de Asáraco sosegará por derecho todas las guerras que en lo venidero preparan los hados. Troya es estrecho campo para tu gloria. Dicho esto, se desprende por el alto éter en alas del viento y se encamina hacia Ascanio, tomando al propio tiempo la figura y porte del viejo Butes, antiguo escudero del dardáneo Anquises y fiel portero de su palacio. A la sazón, Eneas le tenía por ayo de su hijo. Mostraba Apolo una perfecta semejanza con el anciano. La misma voz, el mismo color, las mismas canas e iguales armas, de fiero sonido. «Bástete, hijo de Eneas», dijo al fogoso Iulo, «haber dado muerte impunemente con tu dardo a Numano. El grande Apolo te concede ese primer triunfo y no lleva a mal que descuelles en el manejo de las armas. Pero cesa ya, mancebo, de pelear». Dicho esto, y sin guardar respuesta, deja Apolo la forma mortal y se desvanece a la vista en el leve viento. Reconocieron los próceres troyanos al dios y sus divinas flechas, y oyeron el sonido que al alejarse hacía su aljaba, con lo que obedientes al mandato de Febo contienen a Ascanio, ya ansioso de pelea, y por segunda vez se arrojan a la lid, arrostrando los peligros con temerario ardimiento. Corre un gran clamor por los muros y los torreones. Todos tienden los arcos y aparejan los amentos. El suelo se cubre de dardos. Los escudos y los huecos almetes retumban con los golpes. Trábase la lid con horrenda furia. no con mayor violencia azota la tierra un aguacero impelido por occidente por las lluviosas cabrillas. No de otra suerte los nubarrones se precipitan en abundoso granizo sobre los mares, cuando desatados los fieros vendavales en deshecha tempestad, rasgan el nebuloso éter. Pándaro y Bitias, hijos de Alcanor de Ida, a quienes la agreste Hiera crió en un bosque de Júpiter, mancebos semejantes a los abetos y a los montes de su patria, abren, confiados en sus armas, la puerta, cuya custodia por mandato de su caudillo les estaba sometida, y provocan al enemigo a entrar en la ciudad. Armados de hierro y cubiertas las erguidas cabezas con relucientes penachos, ambos se mantienen firmes, uno a la derecha y otro a la izquierda de las torres, cuales en contorno de los ríos, ya en las márgenes del Po, ya en las del ameno Atesis, alzanse dos altísimas encinas y mecen en el firmamento sus nunca podadas y altas copas. Acometen al punto los rútulos por la entrada que ven abierta, y en el mismo instante Quercente y Aquícolo, el de las vistosas armas, y el temerario Tmaro y el belicoso Hemón, o huyen rechazados con toda su gente, o caen sin vida en el mismo umbral de la puerta. Crecen entonces más y más las iras de los enconados ánimos, y ya los troyanos, aglomerados en aquel punto, atacan a su vez y avanzan más allá de su campamento. Llega en esto un mensaje al caudillo Turno, el cual por otra parte andaba haciendo espantoso estrago de cómo el enemigo se había recobrado con sangrienta furia y había abierto de par en par las puertas. Deja con esto al punto la lid en que estaba empeñado, e incitado de bravísima saña, se arroja sobre la puerta troyana y los soberbios hermanos, y embistiendo el primero, porque fue el primero que se le puso delante, a Antifates, hijo bastardo del alto Sarpedón y de una tebana, lo derribó, lanzándole un dardo de cerezo ítalo, que volando por el aura leve, fue a clavársele en mitad del pecho. Brota de la cavernosa herida un arroyo de espumosa sangre, e hincado en los pulmones, se entibia el hierro. Enseguida, inmola con su mano a Merope, a Erimanto y a Afidno. Luego arremete a Bitias, cuyos ojos centellean y que brama de furor. Mas no con un dardo, pues un dardo no le hubiera quitado la vida, sino con una falárica, que vibrada a manera de rayo, voló rechinando con aterrador estruendo. No resistieron su ímpetu las dos pieles taurinas ni la doble malla de oro que cubrían la fiel loriga del gigante, el cual, desplomándose, herido de muerte, hizo con su choque gemir la tierra. Sobre ella resuena, al caer, el enorme escudo. No de otra suerte se derrumba en la Eubea, orilla de vallas, un paredón de piedra, levantado antiguamente por dique a la mar. Tal se desmorona y va a hundirse en lo más hondo del piélago. Revuélvense las olas, mezcladas con las negras arenas de su fondo, y al estruendo se estremecen la alta prochita e Inarime, duro lecho impuesto a Tifeo por el soberano mandato de Jove. Entonces el armipotente Marte infunde nuevo brío y fuerzas a los latinos, aguijándoles el pecho con acres estímulos, al propio tiempo que esparce entre los teucros la fuga y el negro temor. Acuden de todos lados los ítalos, a doquiera que se les presenta ocasión de pelear, el dios de las batallas inflama sus corazones. Pándaro, al ver tendido en tierra a su muerto hermano, a qué parte se inclina la fortuna, qué peligros amagan a los suyos, hace con vigoroso empuje girar la puerta sobre sus goznes, apoyando por la parte de dentro en ella sus anchas espaldas, y deja fuera de las murallas a muchos de los suyos, empeñados en recia lid, al paso que recibe y encierra consigo a los que se le vienen encima, sin ver, insensato, que el rey de los rútulos penetra también entre el confuso tropel, y que él mismo le encierra en la ciudad, cual horrible tigre en medio de inerte rebaño. De pronto, una desusada luz brilló en los ojos de Turno, y sus armas crujieron con horrible fragor, tembló sobre su yelmo el sangriento penacho, y de su escudo brotaron vivas centellas. Al punto, los conturbados troyanos reconocen aquella aborrecida faz y aquellos descomunales miembros. Entonces el gigantesco Pándaro sale a su encuentro y, ardiendo en ira por la muerte de su hermano, «¿No es este, le dice, el palacio dotal de Amata? ¿No encierra aquí a Turno entre murallas su patria Ardea? Viendo estás un campamento enemigo, imposible salir de aquí». Sonriéndose, con sosegado continente, le responde Turno: «Empieza, si tan bravo eres, y sé conmigo en batalla. Así podrás contar a Príamo que aquí has encontrado un Aquiles». Al punto, echando el resto de sus fuerzas, lanza Pándaro contra él un ñudoso chuzo cubierto de su áspera corteza, pero que solo hirió al viento. Torcido en su camino por Juno, hija de Saturno, fue a clavarse en la puerta. «¿No esquivarás tú así el golpe que te va a asestar mi pujante diestra? Brazo muy distinto al tuyo es el que te descarga este tajo», dice, y empinándose y levantando en alto la espada, le parte por mitad la frente entre las dos sienes, dividiéndole las quijadas, aún lampiñas, de una espantosa cuchillada. Cae el gigante con gran ruido. La tierra se estremece bajo su enorme peso. En las ansias de la muerte, vense tendidos por tierra ya sus inertes miembros y sus armas cubiertas de sangre y sesos. La cabeza, dividida en dos partes iguales, le pende sobre uno y otro hombro. Trémulos y despavoridos huyen los troyanos en todas direcciones, y si en aquel momento se le hubiera ocurrido al vencedor romper las empalizadas e introducir por la brecha a los suyos, aquel hubiera sido el último día de la guerra y del linaje troyano. Pero su furor y una insensata sed de matanza le impelieron a seguir el alcance. Primero acomete a Faleris y luego a Giges, desjarretado ya. Hinca en las espaldas de los fugitivos las lanzas que les ha arrebatado. Juno misma le da fuerzas y brío. Da también muerte a Alis y a Fegeo, clavándole en su propia rodela, y a Alcandro, a Alio, a Nemón y a Pritnis, que ignorantes de que estuviese Turno dentro de la ciudad, esforzaban el combate. A Linceo, que acudía contra él, llamando a sus compañeros, lo retiene apoyado de espaldas en un parapeto, esgrimiendo la certera espada, con la que de un solo tajo tirado de cerca le hace volar a lo lejos cabeza y yelmo. Enseguida arrolla a Amico, el destructor de las fieras, el más hábil en envenenar las puntas de los dardos, a Clicio, hijo de Eolo, y a Creteo, amigo y compañero de las musas. A Creteo, cuyo mayor deleite eran los versos y las cítaras, y ajustar el ritmo al son de la lira, y que siempre estaba cantando de caballos, armas y batallas. Noticiosos por fin de la matanza hecha en los suyos, acuden los capitanes teucros, Mnesteo y el impetuoso Seresto, y ven a sus compañeros dispersos y al enemigo dentro de los muros. Y Mnesteo: «¿Adó huís, adó vais?», exclama. «¿Qué otras murallas, qué otros refugios os quedan ya? Un hombre solo y cercado por todas partes de vuestros parapetos ha de hacer tantos estragos en la ciudad, oh troyanos. ¿Ha de lanzar al orco a tantos de nuestros principales guerreros? ¿No os mueve a compasión, no os causa sonrojo, cobardes, el pensar en vuestra patria infeliz, en vuestros antiguos dioses y en el grande Eneas?». Inflamados por estas palabras, páranse los fugitivos y se forman en cerrada hueste, con lo que Turno empieza poco a poco a retirarse de la lid y a dirigirse hacia la parte del campamento que ciñe el río. Acométenle entonces los teucros con nuevo ardor y gran vocería, concentrando sobre él todas sus fuerzas, cual suele una turba de monteros acosar con duros venablos a un fiero león. Él, aterrado, pero terrible y lanzando sañudas miradas, retrocede. Ni la rabia ni su valor nativo le permiten tampoco huir. Ni tampoco puede, aunque los desea, embestir y romper por entre los chuzos y los monteros. no de otra suerte Turno, indeciso, va retrocediendo lentamente, abrasado de ira. Dos veces revolvió sobre los enemigos y dos veces los arrolló en completa fuga hasta junto a los muros. Mas luego se agolpa contra él solo, precipitadamente, todo el ejército, y ya la poderosa hija de Saturno no se atreve a sostenerle contra tantas fuerzas reunidas, porque su hermano Júpiter le había enviado desde el cielo a la aérea Iris, con órdenes severas para el caso de que no se retirase Turno de las altas murallas de los teucros. Por eso no puede ya el mancebo ni cubrirse con el escudo ni atacar con la diestra. Tan abrumado de dardos se ve por todas partes. Zúmbale enrededor de las sienes el yelmo con los repetidos golpes y abóyase bajo las pedradas el duro metal de su armadura. Derríbanle el penacho. No le basta el escudo a parar las heridas. Los troyanos y el mismo Fulminio Mnesteo le acosan con sus lanzas. Un raudal de sudor negro y espeso, con el polvo y la sangre, le chorrea por todo el cuerpo. Ni aún puede respirar. Acre estertor quebranta sus fatigados miembros. Entonces, por fin, arrójase con sus armas al río, el cual, recibiéndole en su rojo regazo y sosteniéndole en sus apacibles ondas, le restituye contento a sus compañeros, lavada la sangre de sus heridas. Fin de la segunda parte del libro noveno. Fin del libro noveno.